La Ventolera, un espacio en Radio Almaina donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. ¡Bienvenida! Nos escucha en el 88.5 de FM, nuevo dial de Radio Almaina. Nuestra compañera Laura va a comenzar el programa hablando de las propiedades y características de una planta tan peculiar como es la caléndula officinalis y de cómo se puede usar de remedio casero para mejorar nuestra salud. Bienvenida, Laura. Es un placer volver a escucharte contando los enigmas de estas plantas tan peculiares. La caléndula, pues la caléndula es la planta de la que voy a hablar. Así que es una planta que a la que también se la llama maravilla, reineta, flor de muerto, botón de oro o mercadela. Y es una planta de la familia de las flores compuestas. Es decir, es una inflorescencia que está formada por por muchísimas flores pequeñas que están sentadas en un receptáculo compacto y común, cada uno de los cuales parece a su vez una única flor. Existen de 15 a 20 tipos de caléndulas, todas ellas producto de una hibridación natural de la caléndula silvestre, siendo la caléndula officinalis la más común. Es originaria de la región del mar del Mediterráneo, Egipto y Europa Occidental y partes de Asia Meridional. La planta se distingue por sus grandes y hermosas cabezuelas florales de color vivo anaranjado que florecen durante casi todo el año, incluso en invierno cuando las temperaturas no son muy frías. En cuanto a las partes de esta planta, las flores amarillas se consumen, siendo los pétalos muy empleados tradicionalmente en ensaladas y sopas y guisos. De los tallos y hojas de la caléndula se extrae un líquido químico rico en una variedad de compuestos orgánicos que les van a otorgar unas propiedades medicinales y casi exclusivas muy reconocidas desde la antigüedad. Posee propiedades curativas, una de las mejores razones para mantener la caléndula útil debido a sus propiedades cicatrizantes y antibacterianas. Si se aplica el aceite de flor de la caléndula en los cortes y rascados, contusiones y picaduras de insectos, puede acelerar el proceso de sanación y cicatrización debido también a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes exclusivos. Hay ciertas propiedades antibacterianas de la caléndula que se han hecho muy populares en los últimos años. A menudo se encuentran en la lista de ingredientes de los productos herbarios de salud e higiene como cremas dentales, enjuagues bucales, jabones y champús. En los términos de salud bucal, las pastas dentífricas y los enjuagues bucales que contienen caléndula son muy efectivos en matar bacterias que causan todo, desde gingivitis y cavidades. Aparte de estimular el proceso de curación, el aceite de caléndula puede aumentar significativamente la apariencia de la piel, puede afectar el flujo sanguíneo a las células de piel, proporciona la protección antioxidante que reduce la aparición de arrugas y manchas de la piel y aún la visibilidad de cicatrices. Si usted quiere piel suavizada, que resplandece con vitalidad juvenil, considere añadir algunos productos orgánicos que contienen caléndula o consumir caléndula como en té. Las investigaciones han demostrado que la caléndula contiene compuestos antioxidantes, flavonoides, que directamente afectan a la visión, el betacaroteno es imprescindible para la salud y el funcionamiento de los ojos, y es una maravillosa fuente de este compuesto. De esta manera, usted puede prevenir la degeneración muscular y el desarrollo de cataratas, independientemente de donde la inflamación ocurre. La caléndula puede reducir significativamente las molestias. Y si usted está sufriendo de la tos o la congestión, el té de la caléndula puede ser un remedio maravilloso. Si las articulaciones están sufriendo de la artritis o gota, hace un favor de añadir el aceite de caléndula a un bálsamo para la piel y disfrute de una reducción rápida de dolencia. Finalmente, para un malestar estomacal, la caléndula puede ayudar a normalizar el sistema digestivo y eliminar cualquier inflamación que pueda causar malestar. El aceite de caléndula tiene ciertas propiedades antitumorales que lo hacen muy valioso en la nueva investigación del cáncer, explorando soluciones naturales a esta epidemia mundial. El cáncer sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestra especie en términos de salud colectiva, y los compuestos que se encuentran en la caléndula ofrecen un nuevo ángulo interesante sobre este tema crucial. Y así que la verdad es que no hace nada, ningún mal probar la caléndula. Así también ayuda, también hay alguna propiedad antiespasmódica de la caléndula que están aprovechados por muchas personas. Si usted sufre de un trastorno del sistema nervioso, tiene calambres dolorosos en relación con la menstruación o algún otro tipo de afecciones espasmódicos, agregar caléndula a su dieta puede ser una elección inteligente. Una palabra final de advertencia es que hay personas que han mostrado reacciones alérgicas al aceite de caléndula, particularmente en dosis concentradas altas. Por ello, recordar que siempre antes de comenzar a tomar cualquier producto, ya sea natural o de farmacia, hay que consultar con un experto. Así que dicho esto, pues yo me despido y paso la comandancia a mi compañero Manuel, el redactor de la parte de las pelis. Chao, jefes, me despido. Seguimos aquí en La Ventolera, continuando con la sección Polvo de Estrellas, protagonizada por nuestro querido Manuel. Para este programa nos ha querido hablar de la película La Mosca. Hola chicos y chicas. Hoy vengo a hablar de la película La Mosca. Se trata de un científico que se mete en un aparato de teletransportación, perdón, pero en dicho aparato se mete una mosca con él. Sufre unos cambios en su cuerpo. Estos cambios, valga la redundancia, le llevan a convertirse en un hombre mosca. Se le desarrolla una fuerza brutal, le gustan los dulces y todo lo que tenga azúcar. Aunque ya se sabe que hay moscas que le gusta chupar la sangre y otras cosas. Hay varias películas de La Mosca. Yo he visto dos, la de 1958 y la de 1986. La de 1958 está dirigida por Kurt Newman y protagonizada por David Edison, Patricia Ewens y Vincent Price. La de 1986, dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum, junto a Gina Davis, John Jeff. Una aclaración. La primera película, el científico se mete en la máquina, pero al meterse en la máquina, una mosca se mete con él. Y entonces la máquina como que da una parte a la mosca y otra parte le da a él de esto. A él le da, por ejemplo, en la primera película, él sale ya convertido en mosca total. Y la mosca sale por otro sitio con su cabeza. Entonces él, como para resolver el problema, tiene que meterse otra vez en la máquina con él y con la mosca. Y le dice a su señora que busque la mosca y la atrape para meterse con ella en la máquina. Pero la mosca cae en la red de una araña y la araña se la come. Entonces él, cuando se ve perdido de todo esto, de que ya se va a convertir en una, en su mente se va a atrofiar totalmente y se va a convertir en mosca, se mete en una plancha de una prensa y se elimina, se quita de en medio. Y luego la segunda, por ejemplo, es que él sale normal, sale hecho una persona normal, pero con unos poderes inmensos. La mosca se convierte en una mosca y que la mosca le da todos sus poderes. Y claro, al final la cosa es que muere también, porque se pega un tiro o le pegan un tiro. Esto es lo que yo quería más o menos aclararos. Y en fin, ya os recomendaría que vierais la primera. Es una película de horror y ciencia ficción. Y sin nada más que deciros, se despide Manuel de vosotros. Hasta la próxima. Bueno, Manuel, no tan deprisa. Creo que la película La Mosca es una película muy interesante y puede ser un objeto de debate. Así que si no te importa, te voy a hacer unas preguntillas, ¿vale? Vale. ¿Por qué has elegido concretamente esta película? Bueno, esta película, a mí ya sabéis que me gusta mucho la ciencia ficción. Yo he leído mucho, soy luego Superman, los tomos como unos 4 de grueso, o 5 de grueso. Y venían todos en capítulos, Superman, Linterna Verde, Spiderman, El Hombre de Hierro, Los Vengadores, en fin. Toda esta, a mí sabes que me gusta mucho la televisión, y más o menos la he elegido por eso. Y bueno, no sé. Por ciencia ficción, ¿no? Por ciencia ficción, sí, más o menos por ciencia ficción. Pero de esta película, aunque todas sean de ciencia ficción, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Pues yo creo que me llamó la atención que este científico está un poco como muy acertado, ¿no? Porque yo creo que esta máquina algún día, no sé si para el 2020 y tantos mil o 30.000, si la humanidad existe, ¿no? Y todavía seguimos, la ciencia ha avanzado un montón. Y yo creo que la traslación de materia de un, por ejemplo, de un sitio a otro, yo creo que se podrá. Yo creo que es factible, ¿no? No sé, hay muchas películas sobre esto, pero vamos que. No menos eso es lo que me llamó la atención de ella. Lo del científico. Lo del científico, sí. ¿Y crees que tiene algún mensaje oculto? Bueno, la cosa de mensaje, no sé, es que un mensaje, pues que tal vez esto pues sea posible, ¿no? Que, no sé, que. No sé qué. No sé, mensaje no sabría qué decirte bien. No, pero en fin, que tal vez esto un día posible, que un posible día sea posible esto. Sí, que lo impensable a lo mejor con los años, en el futuro, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, Manuel, muchas gracias por todo y ya sí te puedes decir. Así que gracias por encantarnos con tu sección Polvo de Estrella. Nada, gracias a vosotros. Adiós. Hoy echamos de menos para la entrevista a nuestro compañero Juan Antonio, al que esperamos los siguientes programas. Vamos entonces a entrevistar entre todas a una persona muy querida en Sapame, José Manuel, el actual presidente de la asociación, que allá por 2006 la fundó con otras compañeras. Bienvenido, José Manuel. Para empezar, ¿nos puedes contar cómo fue el origen de Sapame, una de las asociaciones pioneras en el movimiento en primera persona en salud mental? Bueno, agradeceros aquí la invitación que me habéis hecho a Radio Almaina, la Ventolera. Pues nada, comentarte que el origen fue en otoño del 2003. Un grupo de personas, éramos 3 o 4 personas que coincidimos, teníamos algún problema de salud mental y coincidimos en un espacio y veíamos que no había ningún lugar donde nosotros pudiéramos expresarnos en primera persona. Veíamos que siempre hablaban por nosotros, o bien los profesionales o bien los familiares. Y entonces nos planteamos reunirnos para compartir experiencias, para tener un espacio propio. Y claro, todo eso se fue desarrollando, ¿no? Fueron viniendo más personas, nos fuimos presentando a los diferentes lugares donde asistían compañeros y compañeras, sean en servicios de salud mental, sean en servicios que prestaban la Fundación Pública Faisén. Y la verdad es que desde ahí empezamos a organizarnos, y organizarnos siempre desde la autogestión, siendo nosotros en primera persona los que gestionábamos la asociación y teniendo, ya digo, un espacio propio para poder mostrar nuestra palabra, y sobre todo también fundamentado en el apoyo mutuo y reivindicando también aquellos derechos que nosotros veíamos más necesarios para el colectivo. Yo tenía una pregunta en relación a esta, que ¿qué inconvenientes o obstáculos más importantes encontraste al principio del camino de la asociación y de todo el trabajo entre compañeros y el apoyo mutuo? Un poco. Hombre, nos encontramos, entre otras dificultades, a nivel externo, que a la hora de la difusión y demás, era algo novedoso el que personas que con algún problema, como decimos, de salud mental, o como hoy día llamamos diversidad mental, uh-huh. Era novedoso el que ellos mismos se organizaran, nos organizáramos y nos representáramos en primera persona. Para los profesionales, los profesionales y la gente de fuera, eso lo gestionaba, les causaba mucha dificultad. Como mucha resistencia. Mucha resistencia, ¿no? Muy, muy susceptibles, con muchos prejuicios, ¿no? Mucho estigma de hacia dónde, de a dónde podíamos llegar. Y después también a nivel interno nuestro, también nos causó el autoestigma, el no valorarnos, el tener prejuicios, el no creernos a nosotros mismos, hacía que las personas no se implicaran o vinieran y se fuesen, ¿no? Sí, que no hubiera mucha adherencia al proyecto y al, claro, y al trabajo. Y eso pasó también, por ejemplo, con el apoyo mutuo, pues uh-huh. Fue algo novedoso. El apoyo mutuo como algo informal. Sí, es algo que siempre se ha hecho y la columna vertebral de la asociación, porque cuando nos juntábamos los jueves, cuando hacíamos excursiones al campo, cuando íbamos, de alguna manera siempre se ha hecho apoyo mutuo, más informal. Pero cuando ya decidimos hacer un apoyo mutuo más formal, digamos, ¿no? Más estructurado, incluso a nivel nuestro de compañeros hubo su resistencia, porque claro, el que hubiera algún taller, que viniera un psicólogo, el que un psiquiatra te dijera una cosa, pero el valor de la propia experiencia, el valor de la propia palabra, el que un compañero o una compañera te pudiese dar luz en tu camino, eso ya sonaba a que no caló al principio, pero solo al principio. De hecho, después ya cuando comenzamos a andar, hubo que dividir el grupo de apoyo mutuo en dos, porque hubo mucha gente que le encantó, pero al principio costó. Pues un poco en relación a las preguntas que tengo aquí preparadas para ti, ya más o menos me ha aclarado un poco lo que te quería preguntar, que era el papel principal en la creación de la asociación del apoyo mutuo, como nos has contado, y el beneficio que supone para el colectivo. Claro, porque también una cosa muy importante, que parece muy sencilla, pero que es muy especial en ese apoyo mutuo, es que cuando empezamos a reunirnos todos, ¿no? Decíamos entre nosotros, uno de los motores principales y de lo que más nos motivaba era que al compartir experiencias, al compartir dificultades, al compartir esperanza, no nos veíamos raros, no nos veíamos como gente que, sino que veíamos que había muchas personas que compartían las mismas experiencias, y eso nos unía, eso nos daba fuerza. Uh-huh. Y de que había motivos para la esperanza, de que no estábamos solos y aislados. Sí, yo entiendo que se fortalecían las relaciones como entre iguales, ¿no? Claro. Y el sentimiento de que eso en el grupo cada vez ha ido. Y el sentimiento de pertenencia, claro. Muy bien. Otra pregunta que te tengo preparada es, ¿cómo percibes el cambio en la salud mental desde tu inicio en el movimiento asociativo en primera persona? Desde el principio hasta aquí, un poco que haga una recopilación así, sí, a modo de resumen, de cómo lo has vivido tú, que has estado, que llevas todo este tiempo trabajando desde la asociación, sí, en fin, un poco que nos explique, ¿vale? Ha habido varios cambios, vamos, y más que a mí se me escaparán. Uno de ellos es que el papel protagonista o de mayor protagonismo que se nos ha dado a los usuarios, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos a generar y a crear todo el movimiento asociativo, por ejemplo, no estábamos representados en foros como el grupo de lucha contra el estigma en Andalucía, que ya sí empezamos a formar parte. Había un grupo de radio televisión andaluza y otras consejerías que había un convenio de colaboración. Pues no asistíamos a esas reuniones, entonces ya empezamos a asistir. Es decir, comenzó un momento donde empezó a darse protagonismo a nuestro movimiento, a nuestro colectivo, a los compañeros y compañeras, y eso se ha ido consolidando. Hasta el punto que un compañero, Juan Antonio Delgado Bailón, pues el año pasado fue a una jornada de salud mental de Almería y fue la primera vez que un compañero dio la charla inaugural, ¿no? Yo había asistido en varias ocasiones, pero dentro de mesas redondas, pero fue un momento en el que él dio la charla inaugural. Entonces, estamos presentes en más foros, en los lugares donde se toman nuestras decisiones. Después, otros cambios, pues que se ha ido articulando un movimiento asociativo más consolidado. Y a lo largo de todos estos años, pues en Andalucía logramos desde una plataforma andaluza de asociaciones convertirla en una federación andaluza primera persona de asociaciones, y hoy día somos 11 asociaciones y dos más que se van a integrar. Entonces ha habido como, y eso fue un germen muy pequeño que costó mucho, que parecía muy difícil, pero que se ha consolidado. Después el movimiento asociativo también. Perdona, ¿cómo se llama? La federación es Federación Andaluza en primera persona de asociaciones de salud mental. Uh-huh. Y entonces desde ahí se ha ido articulando y se ha ido articulando muchos proyectos y muchas actividades, tanto desde las asociaciones como desde la propia federación, de jornadas, de proyectos. Hemos elaborado una guía de derechos humanos, una guía de apoyo mutuo en todos los foros en los que participamos. Ahora, como ya comentará después la compañera Maya, pues estamos organizando el Día del Orgullo Loco. Todo esto ha ido generando. Después también a nivel más global y más nacional, pues también ha aumentado la formación de asociaciones en primera persona. El nivel de asociacionismo. Después se han desarrollado mucho los grupos de apoyo mutuo. Nosotros hemos sido pioneros en formar en apoyo mutuo, incluso en Toledo, cuando fuimos en Castilla-La Mancha y a otros lugares, y en esos lugares, como en Castilla-La Mancha, como en Canarias, pues en Castilla-La Mancha se han contratado a personas en apoyo mutuo, ¿no? Que por cierto aquí pues animamos tanto al Servicio Andaluz de Salud como a la Fundación Pública Faisen para que a ver si, ya que este año nos han comentado que no ha sido posible el hacer un convenio para contratar a gente de apoyo mutuo, pues a ver si en el 2019 podemos comenzar con esta experiencia. Entonces ha habido cambios. También es verdad que a nivel de profesionales también ha habido como cierto conservadurismo, ¿no? En ciertos niveles, como que logros que ya creíamos que habíamos conseguido, como lucha contra el estigma y demás, pues... Como que la resistencia siempre está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Como, por ejemplo, ahora pues estamos en esta lucha de la mampara del hospital clínico, del nuevo hospital del PTS, con las camas también de videovigilancia, con una serie de cuestiones como las habitaciones cerradas y cuestiones así, uh-huh. que nos hacen ver que la lucha y la reivindicación está ahí, ¿no? Y no podemos dejar de estar atentos. Bueno, pues ahora yo tenía una pregunta que ya me la has contestado, que era que el momento, que si crees que es el momento de que SAPAME como asociación sea más reivindicativa, que ya la has contestado. Y ahora paso a otro. No, pero te puedo contestar también. Sí. Claro, yo creo que ese nivel de reivindicación nunca debemos dejarlo de lado, porque forma parte de la esencia del movimiento asociativo. Si es verdad que nos podemos perder cuando organizamos tantas actividades, tantos talleres, porque por darle un espacio a compañeros y compañeras, por expresarnos, por crear lazos, crear vínculos, todo eso es como se dice, a veces el bosque nos puede impedir ver los árboles, la esencia, ¿no? En el sentido de que más allá de todas las actividades que hacemos, de todo lo que hagamos, la esencia no podemos perderla de vista, y es el aspecto reivindicativo y sobre todo de nuestros derechos más fundamentales y de los derechos humanos. Por eso para nosotros es tan importante que cuando, por ejemplo, hemos luchado contra y hemos reivindicado la eliminación de las concesiones mecánicas, pues darnos cuenta de que nuestros compañeros y compañeras salen a la calle, que no nos quedamos en la asociación, que además de asistir a talleres y actividades socioculturales, también estamos ahí. Ahora yo estoy muy ilusionado con que el Día del Orgullo Loco, el 20 de mayo, pues nuestra asociación SAPAME, pues podamos irnos un gran número de compañeros y compañeras a Sevilla. Bueno, pues tengo otra preguntilla, que es, ¿piensas que se aproxima el momento de que dentro de 2 años haya un relevo de la dirección de la Junta Directiva de SAPAME? Pues yo creo que sí. Yo ya lo dije a los compañeros de la Junta Directiva, y que yo me planteaba si este año ya dar por cerrada una etapa, ¿no? Porque bueno, en la vida es muy difícil discernir cuándo asirte, cuándo coger un compromiso y cuándo soltarlo, ¿no? Y cuándo soltar, porque a todos nos llega un momento y todo llega a un fin. Es muy difícil, ¿no? Bueno, yo después de mucho pensarlo, que al principio pensaba que no iba a renovar por 2 años, que no iba a presentar, después decidí, junto con un equipo, pues presentarme por otros 2 años más. Y yo creo que sí, que después ya de estos 2 años, yo creo que sería bueno pues cerrar una etapa en la que muchos de nosotros hemos estado mucho tiempo en la primera línea, y personas que vienen con fuerza por detrás, que tomen el relevo. Y de hecho este año pues estamos 9 personas en la Junta Directiva, 5 chicas y 4 chicos, y sinceramente nunca ha habido, en la historia de la Asociación SAPAME, nunca ha habido una Junta Directiva tan potente como la de este año, tan consolidada y con gente tan presente y tan comprometida. Entonces, yo creo que la asociación, vamos, está preparada para cuando llegue el momento de relevo, dar el relevo, claro, dentro de 2 años. José, yo te quería hacer una preguntilla referente a esto de... Mira, yo cuando entré en SAPAME estabas tú de presidente, ¿no? Y yo, hombre, la cosa que no me gustaría que te fuese, pero bueno, tú cuando si te vas de Sápame, te vas con el deber cumplido, te vas satisfecho de ti mismo, orgulloso de ti, de haberte superado, recuperado de una enfermedad, y tú te vas contento de si te fuese, tú te irías orgulloso del deber cumplido. Hombre, esa es la frase, esa es la frase que lo dicen mucho los frailes. Yo como estuve con los frailes y me gusta mucho la satisfacción del deber cumplido, sí. del deber ese ético y moral. Sí, yo hoy día sí, hombre, y a mí estos dos años me gustaría que fuese un poco como que después no sabe uno porque la cosa se puede torcer, pero que fuese como el broche de oro a una etapa donde hemos conseguido muchas cosas, donde hemos llegado a muchos logros, y después que apoyar para que continuara, ¿no? Y después yo me voy, me iría satisfecho porque también a nivel personal, porque para mí ha sido un elemento muy importante a nivel de mi recuperación, ¿no? El poder reunirme con otros compañeros y compañeras, compartir proyectos, ilusiones, soñar y que esos sueños se hayan hecho realidad, incluso a unos niveles que ni nosotros mismos lo soñábamos, ¿no? Sí. Pues hombre, a mí me daría mucha satisfacción. Vale. Pues yo te quería preguntar, al hilo de escuchando lo que le estás contestando a Manuel y con lo que has comentado antes sobre cómo costó esto del apoyo mutuo y bueno, también cómo se ha ido generando también, porque yo creo que todo el trabajo de todos estos años ha facilitado que podamos salir a la calle, que nos empoderemos como colectivo, pero que además de la lucha contra el estigma, yo lo que veo que ha habido ahí es una lucha contra el autoestigma. Y quería, no sé, como preguntarte un poco, que ya lo has planteado ahora en la respuesta, ¿no? Cómo también te ha venido en tu propio proceso de recuperación. ¿Cómo has visto tú, cómo has vivido tú este tema de la autoestima y cómo lo ves en los compañeros también a este nivel? Claro, en mí también ha habido un proceso porque yo cuando empezamos a reunir los compañeros y compañeras para ver qué hacíamos, lo de la asociación y demás, uno estaba mentalizado, pero todavía uno también tenía ese autoestima, ¿no? De valorizarte, de sentirte empequeñecido, de no ser capaz de decir que sufría o que tenía un problema de salud mental. Y en mí ha habido un proceso de vivirlo con naturalidad y con normalidad. A la hora de hablarlo, de estar con compañeros, con compañeras y demás, se ha producido de forma natural, vamos, lo he ido asumiendo y he ido incluso poniendo en valor mi propio proceso y mi propia dificultad y diversidad de problemas de salud mental o diversidad mental, hasta el punto de que yo siempre, si lo pones tan en valor y tan, que yo siempre digo que si yo hubiera seguido de trabajador social como estaba en un centro de salud de Córdoba, yo estaba en un barrio que era el polígono, como aquí el polígono, pues allí el polígono de Guadalquivir. Y yo estaba súper contento, pero porque era mucho trabajo de calle, pero ya al final, en mi última etapa, ya desde la dirección y desde la gerencia, ya lo que se nos hacía era, se nos estaba pidiendo que llevase a cabo 4 centros de salud y solo hacer prácticamente el trabajo administrativo, ya en la última etapa. Si me refiero, poner en valor el que mi vida hubiera tomado estos derroteros, yo he podido conseguir cosas y hacer cosas de la formación, de darse a las demás, que jamás hubiera conseguido en aquel camino que hubiera sido el más lógico y el más normalizado, entre comillas, y que yo hubiera estado constreñido, yo hubiera estado empequeñecido. Pues el vivir mi diversidad, mi enfermedad de otra manera, el no vivir y superar esta autoestima, me ha hecho ver las cosas y poder hacer cosas más grandes y más acorde a lo que yo pretendía, incluso a nivel de trabajo social, ¿no? Sí. Porque yo era un enamorado y siempre he sido un enamorado de los movimientos sociales y de trabajo social. Y después con lo que decía también Amaya, yo veo que se ha avanzado, desde que empezamos nosotros con la asociación, se ha avanzado en el tema de la autoestima, ¿no? De cómo los compañeros se ven, se reconocen, se valoran, pero que todavía queda mucho por camino por recorrer. Y yo creo que si se da menos participación de la que nos gustaría en la asociación, menos implicación, si cuando, por ejemplo, salimos a la calle va menos gente, y cuando reivindicamos el tema de las contenciones cero, es porque todavía nos queda un camino ahí por recorrer, nos queda un camino. Pero que yo creo que también que personas como tú, con la implicación y con las salidas estas del armario que estamos haciendo, y que también ahora vamos a hablar del orgullo loco, también creo que abrís, allanáis el camino, o venís allanando el camino para que otros vengan detrás y lo podamos hacer también. Yo te agradezco las palabras. Muchas gracias a vosotros. Sí. Muchas gracias a ti. Estás escuchando Los Aires de la Ventolera, el programa de la Asociación SAPAME, Salud para la Mente, en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en su nuevo dial, el 88.5 de la FM. Colabora con Radio Almaina, un proyecto autogestionado. Hazte socia. Infórmate en www.radioalmaina.org o en la Biblioteca Social Hermanos Quero. La poesía es, la poesía es palabra que vela despierta. La poesía es, la poesía es palabra que toma conciencia. Bueno, estamos ahora en la sesión de Poesía Viva. Otro día más podemos contar con y disfrutar de nuestro Marqués de Dila, de nuestro amigo José Domingo, que nos va a hacer una breve introducción sobre los momentos vitales y qué significó para él escribir La voz del amigo y El aliento, dos poesías conmovedoras de las cuales vamos a disfrutar a continuación. La poesía es la poesía. La voz del amigo. La voz del amigo grita sin cesar. Ha de seguir. Mi intelecto se pregunta, ¿por qué? La afloración del amigo en forma autoritaria, sin réplica posible, increpa sin cesar. Tienes que animarte, luchar, hacer frente al existir, vencer la agonía que te consume. ¿Para qué? Salir del vacío, esperándome otros problemas, angustia, respuestas vagas e inopedad, susurrándome al oído, sobrevive, haciéndose ver sordas sus reflexiones, llegando al éxtasis de la reflexión interrogatoria. Hay que vivir, luchar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué vale quitarse la vida? ¿Cómo ahuyentar las penas? He ahí mi dilema a los que no hallo respuesta. Aliento. Transportada de la nevada, ligeros copos de nieve, susurrándole cariñosamente, deja huir de ti, evadirte de la realidad, vagar en el vacío, cabalgar por la senda de la vegetación. Esfuérzate y razona, constrúyete un ideal, filosofía, e intenta dar alcance a tus sueños. Thank you. José Domingo, dos poesías conmovedoras realmente. Queríamos preguntarte, ¿cómo surgieron estos dos poemas? En mí, el hecho de escribir poemas fue espontáneo. Fluyó un poco en el abatimiento y el tener que dejar atrás una infancia solitaria, y ya a los 20 años comencé la escritura. La voz del amigo es un poema que surgió de la necesidad de una voz de esperanza en una situación deprimente y vegetativa. Era como un viejo niño de 20-tantos años que jugaba a ser poeta. La voz del amigo contiene unos interrogantes que no tienen respuesta en momentos de angustia, pero que en esos momentos mi amigo era yo mismo, y la voz de aliento también. La poesía me ha ayudado mucho en mi viaje vital. Muchas gracias, nuestro marqués, por aportarnos tanto en este rinconcito poético, y también a ver si nos invitas a ese rinconcito que es un trocito de cielo, que es tu casa en Dílar. La puerta de la estrella abierta, eso ya lo sabéis. Para terminar nuestro programa, vamos con el debate de Pinzas y Ollas, donde Amaya nos trae la propuesta de hablar sobre la movilización del Día de Orgullo Loco. El próximo 20 de mayo estamos organizando en todo el estado diferentes grupos, individualidades y asociaciones en primera persona. Aquí en Andalucía lo estamos coordinando de asociaciones de federación en primera persona, entre ellas la asociación Sápame, Salud para la Mente. Sin más, te escuchamos, Amaya. Pues como decía Paula, vamos a hablar hoy del Orgullo Loco y bueno, os traigo un poco lo que es la carta que se ha mandado a los medios por parte de la organización, que está siendo a nivel estatal, y bueno, os la voy a leer así tal cual y para introducir el debate. Un grupo de personas de diversas asociaciones de salud mental, grupos de apoyo mutuo y activismo en general, hemos decidido ponernos manos a la obra para celebrar por primera vez en toda España el Día del Orgullo Loco o Mad Pride. Será el domingo 25 de mayo y se celebrará en distintas capitales de la geografía española, bajo el lema común compartido, el orgullo locura. Se trata de reivindicar la locura, de reapropiarnos de una palabra usada de modo despectivo y dañino contra nuestro colectivo para darle un sentido nuevo, libre de connotaciones negativas, de hacer del insulto bandera, de combatir el estigma con su propia medicina. Con ello nos sumamos a una reivindicación que ya es tradición en países como Canadá, donde tuvo lugar por primera vez en Toronto en 1993, Estados Unidos o el Reino Unido. Otros países como Sudáfrica, Francia, Brasil, Bélgica, Alemania, Ghana, Australia, Italia y Chile celebran también el Día del Orgullo Loco. En España, hasta el momento, solo en Asturias se había sumado a esta iniciativa los compañeros de la Asociación Hierbabuena, que podéis buscar un vídeo que han editado sobre el Día del Orgullo Loco a nivel internacional. Y es que las personas locas, el 9% de la población española, somos clasificadas por la psiquiatría con diagnósticos de trastornos a los que atribuyen un origen químico o genético y los desligan del entorno social y psicológico, estableciendo un criterio exclusivamente biologicista que cronifica y limita en gran medida nuestra capacidad de recuperación. Pero el entorno es fundamental, porque en nuestra sociedad la locura es percibida como algo molesto, que inquieta y atemoriza, y a menudo se nos identifica como personas extrañas, irracionales y hasta peligrosas. Y eso que a pesar de que en la OMS se ha desmentido hasta la saciedad que exista una relación directa entre el trastorno mental y la violencia. Por eso, mediante la reapropiación de la injuria, las personas con diversidad mental y las supervivientes de la psiquiatría hemos decidido dejar a un lado la vergüenza y salir del armario de una vez por todas para trabajar por nuestro propio empoderamiento y para defender con orgullo nuestra condición y nuestras vidas. Desde el activismo mental, en el que confluimos personas diagnosticadas con experiencia en primera persona y nuestras aliadas, reivindicamos el derecho a consensuar nuestros propios tratamientos. Nos proponemos recordar a las personas que han sufrido abusos y torturas en los centros psiquiátricos, como el aislamiento o la contención mecánica, y de manera muy especial a las dos personas cuya muerte, estando atadas con correas a la cama en A Coruña y en Oviedo, respectivamente, saltaron a los medios en 2017. También queremos recordar que también murieron atadas y en las que nunca tuvimos noticias por la opacidad con que se trata la contención mecánica en este país. También queremos modificar la percepción que tiene la sociedad del sufrimiento psíquico, acabar con el estigma, los prejuicios y la discriminación, poner en valor la propia identidad y dignificar la locura como un paso previo para reivindicar un cambio en la forma en que se afronta la salud mental en España. Para ello, el próximo 20 de mayo, en diferentes capitales de España, se van a llevar a cabo marchas, concentraciones o fiestas en espacios cerrados donde no van a faltar las performances o el teatro callejero, los disfraces y la música. Se trata de concienciar, de reeducar a la sociedad, de poner el uso de la fuerza y otros abusos psiquiátricos en una conversación con la gente, donde ya ha llegado la hora de crear una conciencia colectiva a favor de que en la psiquiatría se respeten los derechos humanos y se nos trate con dignidad. Aprovechamos también para entregar a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, las firmas que estamos recogiendo para pedir el respeto a los derechos humanos en psiquiatría. Se están recogiendo en la plataforma change.org. Por favor, si escuchas esto, métete y firma en la plataforma. Y bueno, pues ya para terminar, que informaros que se están trabajando juntas distintas organizaciones en primera persona de diferentes lugares de España, y tengo aquí un poco la lista. En Aragón está Stop Estigma, aquí en Andalucía estamos Federación Andaluza en primera persona, en Asturias Hierbabuena, en Cataluña Federación Beus y Activamen, en Canarias Espiral, en Castilla-La Mancha Oye Que Radio, en Castilla y León Caleidoscopio, en la Comunidad Valenciana GAN Valencia, Imaginave y Frankenstein, en Galicia GAN Coruña y Radio Prometea, en Madrid Flipas, Alonso Quijano y en USP, en Murcia Barlovento y Navarra Mejorana. También contamos con el apoyo de Otra Esquizofrenia Es Posible. Y bueno, otras organizaciones mixtas en las que también participan familiares y profesionales, como AFES, Amix per la Salud Mental, Ápices, ECOS, Fundación Mundo Bipolar, Colectivo Obertament, La Nuestra Veu, Radio Himalia, Radio Nicosia, respaldan asimismo esta iniciativa. Si queréis más información, hay un Facebook abierto del Día del Orgullo Loco, en Twitter también está @orgullo_loco, y bueno, hay un mail también abierto de diadelorgulloloco@gmail.com. Vale, pues con esto os invito a que hablemos un poquito del orgullo, de este orgullo. No sé qué. Yo lanzaría la pregunta: ¿creéis que es necesario esa manifestación en estos momentos en pro de la salud mental? En mi opinión, sí. Porque, como yo me vivo desde que se me, entre comillas, diagnosticó y se me ingresó en agudos y he vivido todo lo que es mi sufrimiento mental, yo he tenido que hacer un proceso interno de superación del autoestigma, y aún sigo sufriendo el estigma externo, ¿no? No llego a superarlo del todo porque tengo familiares que, pues, a mi sobrino no los dejan solos, por ejemplo. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Entonces creo que es súper importante el que haya visibilización y un aporte más allá de adquirir dignidad, ¿no? O sea, como se dice, salir del armario, de de la locura, igual que, ese, que el colectivo gay y LGTBI salió de su armario en su momento, ahora es nuestro momento. Bueno, yo quiero también comentar, como José Luis habla en primera persona, yo hablo como una persona no diagnosticada, pero sí como una especie de profesional. Decir que desde que se empieza a estudiar la salud mental ha habido grandes avances en tema de hospitalización y de psiquiatría, pero sí que es verdad que la sociedad, como ha dicho Amaya, oculta mucho el tema de la atadura y de lo que se hace en los hospitales psiquiátricos. Bueno, en los hospitales psiquiátricos no, en la planta de agudos y tal. Entonces, eso, los medios de comunicación lo ocultan un montón y hay mucha desinformación, la sociedad, de que, cómo se trata la salud mental. Entonces, creo que este día es de vital importancia para, nada más que para que la sociedad conozca qué procedimientos se siguen y qué es lo que se hace con la salud mental. Yo creo que es muy importante, por una parte, como ha dicho José Luis y Paula, visibilizar, ¿no? Visibilizarnos y después también dignificar a nuestro colectivo, ¿no? Dignificarnos como la dignidad como persona la tenemos por eso de ser personas ciudadanas, pero que nos conozcan, que salgamos a la calle, que nos vean desde la más, no me gusta la palabra normalidad, pero lo más habitual, lo más desde haciendo actividades, haciendo performance, compartiendo y darle ese aire tanto festivo como reivindicativo, ¿no? Que no sea solo salir y que se nos conozca por el día de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, sino porque haya otro momento más especial, otro momento que donde seamos los protagonistas, ¿no? Yo creo que es importante. A mí me parece eso, que como que el Día Mundial se nos estaba quedando como muy institucionalizado y muy encorsetado, y yo creo que el que empecemos a que haya un movimiento a nivel estatal, esto que veníamos hablando antes con la entrevista a ti, José, de que está habiendo un cambio realmente en nosotros, en el colectivo de directamente afectados, que estamos empoderándonos, es como empezar a salir a la calle. Y yo quería preguntaros, porque cuando empiezo a hablar con compañeros del Orgullo Loco, hay gente que se me echa para atrás con el tema de Orgullo Loco. Yo me voy a ser orgullosa de algo que me hace sufrir, ¿no? Entonces, como que a nosotros mismos, a nuestros compañeros les chirría. ¿Cómo lo veis vosotros eso? ¿Cómo? Yo creo que es una forma de, para mí, de que realmente ese autoestima, ese verlo como negativo, pues sí, pues loco, ¿qué pasa? ¿Qué hostias pasa? A ver, ¿y qué no? Antes era el maricón, estaba escondido, salía y pues sí, soy maricón, soy gay, soy tal, pues igual. Pero sí es verdad. Así, Pero sí es verdad que el otro día otra compañera también de la Junta Directiva y compañero y compañeras de la asociación, yo lo veo que hay que explicar. Que para nosotros lo hemos hecho, pero el tema del orgullo, de la palabra, y loco, eso sí, por eso hubo un momento en la asociación que Juan Antonio, compañero, tuvimos una asamblea que dice, y te quería preguntar a Maya, porque este manifiesto es de la federación, no, o es general. Esto se ha hecho a nivel general, porque como o sea, desde la federación lo que se está haciendo es coordinarse en la organización, que en la organización está implicada un montón de gente a nivel estatal. Entonces, aquí en Andalucía, como en verdad nosotros somos los que tenemos estructura, los que nos estamos organizando, están abiertas a la organización a otra gente que no esté dentro de las asociaciones, pero como que tenemos un poco de bagaje y estamos tirando para adelante con esto del orgullo loco. No, porque lo que pasa es que esto es, en verdad, es una nota de prensa, pero que puede no ayudar, es un manifiesto, pero que puede, claro, el manifiesto después habrá para leerlo allí, pero que esa nota de prensa se puede en las siguientes actividades que hagamos, incluso a nivel público, empezar a difundir y empezar a dialogar sobre ella, porque es verdad que hay compañeros y compañeras que el tema del orgullo le echa para atrás. No sé. Sí, pero bueno, un poco como yo también estoy dentro de los cauces de donde ha surgido, eso surgió primeramente con una nota de prensa para empezar lo que digamos era la difusión del día del orgullo loco, y se consensuó entre muchísima gente que iba a ser así. Que es un documental total, evidentemente, porque al ser la primera vez que se va a salir a la calle un poco a mostrarse orgulloso de ser, de tener una diversidad mental, si quieres llamarlo así. Yo creo que más que el documento en sí, que no es el término de orgullo. Claro. Orgullo loco lo que echa para atrás, porque tú te lo lees y yo creo que está bastante bien explicado, ¿no? Lo de darle la vuelta al término y hacerlo como de ese arma que echan contra nosotros, hacerlo como arma arrojadiza, como los boomerang, si ¿no? Darle la vuelta. Es orgullo porque la nota de prensa está muy bien porque yo rápidamente la cabeza se me ha ido a, pues en nuestra asociación, en la asamblea, tenemos que leerlo. Yo pensaba que se había leído, como no estuve, pero pensaba que se había leído. Vale. No, se ha leído algo también muy bueno, explicativo, vale. que se ha recopilado de otros compañeros, de Huelva, vale. y demás, pero ese es importante también leerlo. Vale. Sí, sí. Tengo entendido que en primera persona lo está concentrando en Sevilla. Sí, es que claro. ¿Para toda Andalucía o a nivel nacional también? Lo que se va a salir a la calle el 20 de mayo en muchas ciudades de toda España, ¿vale? En toda España se va a salir. Lo que pasa es que nosotros aquí en Andalucía estábamos viendo que a lo mejor, como es tan grande, para no dispersarnos tanto y salir en el orgullo loco, a lo mejor con menos fuerza en muchos sitios a la vez, porque antes comentaba José que en la federación pues hay presencia de asociaciones en 10 sitios. Bueno, y en algunos sitios hay dos asociaciones, pues bueno. En Almería comparten, ¿no? Entonces, como que sería a lo mejor dispersar fuerzas y lo planteamos y se vio que se podía aunar fuerzas haciéndolo en Sevilla por ser la primera vez. Que echamos a rodar y que esto vemos que coge fuerza, pues empezamos a hacerlo en todos los lados. Pero de primeras, como para estrenarnos, vamos a juntarnos todas allí. Y es bueno que sea en Sevilla, porque nosotros tenemos la federación nuestra en primera persona, que nos articulamos bien. Tenemos los mecanismos para unirnos, porque por ejemplo en otra en Barcelona, que tiene una federación, pero los compañeros, esto es estigma de Zaragoza. Pues claro, en Aragón no van a ser porque no están, puede haber una de bipolares, está esto de estigma, pero no tienen un órgano que le unifique. Entonces en Andalucía está muy bien que podamos concentrarnos, que para eso hace falta ponerse de acuerdo, pero todo ese camino lo tenemos ya recorrido, porque somos una federación, entonces eso nos viene muy bien. De hecho, las reuniones de la federación suelen ser en Sevilla, ¿no? Sí, otra vez en otro lugar. Depende de los sitios. Va cambiando, pero que ahí consensuamos, y de hecho ya se había consensuado el que íbamos a apoyar desde las diferentes asociaciones, se aprobó. Claro. Y entonces, claro, eso nos da más fuerza. Sí, sobre todo como que facilitamos a gente que se está sumando o que se está incorporando, que no está en los movimientos asociativos, a participar, porque como sí es verdad que tenemos una infraestructura, pues como que nos va a salir más, no sé, como que más, claro. Más fácil, ¿no? Claro. Y bueno, no sé si sabéis un poco las iniciativas que se está haciendo, como una especie de lluvia de ideas ahí grande. En principio lo que se está perfilando es que nos cedan un centro cívico y una plaza, un parto en la plaza en todo el centro de Sevilla. Y entonces hacer una jornada, pues como con reivindicativa, con stand reivindicativos y explicativos, con folletos, con que se quiere hacer un poco paneles del movimiento de supervivientes a la psiquiatría, un poco de dónde venimos, de las cuestiones de las contenciones. Se ha planteado, no sé, ideas súper chulas desde reivindicación, desde poner una sala en el centro cívico con una cama y con correas para que la gente pase y podamos abrir debate sobre esto, ¿no? Y luego compañeros que van a hacer performance, gente, compañeras que son poetas que nos van a recitar. José Domingo, te queremos ahí en el micro abierto. Un espacio para los peques, también el tema de pintura, llevar obras de arte, de escultura, que sea algo que nos empecemos a visibilizar y también a reivindicar, ¿no? Que vayan las dos cosas. Y eso es lo que se está un poco gestando aquí, en Andalucía. En otros lados se está gestando otras cosas similares, ¿eh? que va a ser en todo el Estado. Yo tenía una pregunta que no sé si me la podrás contestar. ¿La movilidad de las distintas provincias a Sevilla ¿Se va a hacer a través de primera persona o cada persona se desplaza? Se ha sacado ahorrillos de los bolsillos y vamos a plantear que quien quiera, que hay autobuses creo que desde Granada, desde Málaga, y bueno, para los compañeros que están a lo mejor un poco más o que vienen de sitios como o Jerez o Huelva, que no son menos, pero o Almería, pues ya veremos un poco cómo coordinarlo, pero sí poner autobuses y entre eso pues también apoyar la financiación de que, joder, que la gente pueda ir allí a Sevilla y desplazarse. Parece muy positivo. A mí también, no sé. Manuel, sí, ¿tú qué? Sí, a mí parece muy positivo también, pero la cosa es que yo no entiendo muy bien esto, pero bueno. No entiendes, no entiendo. Que no entiendes. Por lo del orgullo loco, no sé. Que no me viene ahora para debatir, ni para hacer preguntas, ni tengo la cabeza ahora mismo en blanco. Pero a ti, así, algo de pronto, con lo que has escuchado, ¿te apetecería participar o no? No, creo que no. No. Vale. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Tal vez porque me he hecho un poco perezoso para esas cosas. Vale. O me he quemado un poco, ¿sabes? Yo... ¿Para qué voy a hablar de mi juventud ni eso? Pero que yo en mi juventud me quemé de la política, me quemé de todo y lo dejé todo. Me vino la enfermedad, me puse, no sé... En fin, yo os apoyo mentalmente, espiritualmente, tenéis mi apoyo, mi corazón está con vosotros, pero que... Eso lo sabemos. A ver si me entiendes, pero que yo... Gracias. Participar, pues no. Vale. No sé, si queréis ahí comentar algo más o... Lo vamos dejando. No, que vale. Claro que, por otra parte, desde el movimiento asociativo de aquí de Granada... Se me estaba ocurriendo antes que tendríamos también que brindar la posibilidad a personas también que se unan a nosotros, como puede ser de otros colectivos, también colaboradores o compañeros y compañeras nuestras, por ejemplo, del Hospital de Día. Claro. O gente de que no hay muchas personas porque ojalá hubiera, pero que el grupito de personas que están en casa de Faisén o en el centro de día, este, que quieran acompañarnos... Que claro. Vengan y otra persona. Yo de hecho ya se lo he lanzado a colaboradores nuestros, a Pilar, a Ignacio, para que también nos acompañen. Y si aquí tenemos a Paula, que nos va a acompañar. No sé, si se trata que sea lo más participativo posible, que evidentemente también desde la organización que está viendo, que ha sido más o menos, surgió de manera informal y que ya tiene una estructura, como que también lo que se plantea es que sea en primera persona. Y luego, claro, que quien nos quiera acompañar de nuestros allegados, que se quiera sumar y quiera apoyar, pero que lo que es un poco la coordinación y la organización lo estamos haciendo nosotras en primera persona. ¿Vale? Y eso, y a salir a la calle y a... reivindicar y a enorgullecernos. Sí. Hombre, creo que la organizáis en primera persona es la mejor forma para demostrar el empoderamiento que tiene este colectivo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que ahí me vaya a tener participando con vosotros también. Os recuerdo el lema. El lema es el orgullo locura. A mí me gusta mucho el juego de palabras entre el orgullo y locura. Bueno, no sé si queréis, lo dejamos ya y nos vemos para el próximo programa, que seguro que tenemos avanzado más el tema este del orgullo loco y podemos concretar más cositas, a lo mejor traer un programa o lo que sea con todas las actividades que va a haber. Tenernos informados de esto, a los claro. Que más o menos estamos con vosotros, aunque no participemos directamente, tener informado un poquillo, más o menos. Vale. No te preocupes. Vale. Pues ya está. Gracias.